día quizás comprendas que yo te amo más que a las olas, que yo te amo, guachita mía. Que ya la luna llora mis penas, que yo te amo más que al rocío, que yo te amo, guachita mía. Canto, se vuelve llanto, que de pensarte yo me caliento, que al mirarte voy desnudando tu cuerpo suave, tu parte oscura, tus senos madres, tu hermoso traste, guachita mía, guachita mía, ay, ay, ay, ay, guachita, guachita mía. Ay, ay, ay, ay, guachita mía, cómo, cómo, cómo me calienta, guachita mía.